Saludos a la audiencia de Farco. Siguen creciendo los casos de dengue en Chaco. La provincia se posiciona en los primeros lugares con mayor contagio de todo el país, registrando 579 nuevos infectados en el último boletín epidemiológico, un 17% más que en la semana anterior. Además, por la falta de insumos para realizar los testeos de la enfermedad, los datos no son precisos. El ministro de Salud de Chaco, Sergio Rodríguez, expresó al respecto. Nosotros venimos hoy rescatando números, o sea, lo que venimos haciendo es una verificación de los datos estadísticos, pero la realidad es que yo con las estadísticas siempre tengo una mirada muy particular, ¿no? Entonces hay un parte epidemiológico diario y un parte epidemiológico semanal donde cuando ustedes vean los números van a decir, no, esto no es cierto, y en verdad lo que está nosotros utilizamos no son los valores absolutos, sino que utilizamos las tendencias, y la tendencia es alcista, en estos días viene nuevamente en aumento. Nosotros tenemos una dificultad para el testeo que tiene que ver con la provisión de insumos para realizar los test, para que los datos sean más fidedignos. Además, sobre la vacunación contra el dengue, dijo lo siguiente. Para que nosotros podamos implementarlo como una campaña de vacunación contra el dengue, debe tener una autorización de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Es una vacuna aprobada por el ANMAT, que se trabajó mucho en Brasil, que logró resultados favorables, principalmente logró resultados en evitar la internación y en evitar los casos graves. Las vacunas no dependen solamente del deseo de las autoridades provinciales, sino también de una autorización a nivel nacional por sugerencia de los expertos de la Comisión Nacional de Inmunización. De esta manera, Chaco es la provincia con más muertes por dengue. Mientras el gobierno nacional no ve necesario incorporar la vacuna al calendario nacional ni realizar campañas de prevención, los casos en la provincia siguen sin detenerse. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.